Hola, Fede Neyman, desde los montes de... Hola, Matías. Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, tanto tiempo. Buen mediodía para ustedes, tanto tiempo. Aquí ya finalizando esta semana número 24 del año 2017. Y cuántas cosas que vienen sucediendo en lo que va del año en astronomía. Impresionantes, sorpresas todo el tiempo. Noticias fuertes también que estamos teniendo. Si te parece bien, podemos empezar con estas fantásticas imágenes que estamos recibiendo de la sonda Juno, Sí. que nos está dejando con la boca abierta en cada toma que nos está llegando por medio de la NASA. Es impresionante ver el planeta Júpiter de esta forma tan diferente a lo que teníamos en nuestras mentes, a lo que teníamos sabido en la física del planeta en cuanto a la atmósfera planetaria de Júpiter. Impresionante, Inclusive impresionante. en los descubrimientos, ¿no? Acá tenemos una información que estábamos esperando chequearla con vos, pero dice, astrónomos encuentran dos lunas nuevas y cinco perdidas, entre comillas, que no se conocían hasta ahora, alrededor de Júpiter. Los científicos hicieron su... Exactamente. Eso es así, tal cual, los hicieron, te digo, es interesante, dos lunas que hasta ahora ni las conocíamos, Sí, es impresionante. Mira, si nos podemos saber, la primera persona en observar por medio de un telescopio el planeta Júpiter fue Galileo Galilei, quien vio solamente cuatro de sus lunas, las cuatro lunas más importantes, y a partir de entonces siempre se descubría una luna más, otra luna más. Y a medida que fue pasando el tiempo, los descubrimientos cada vez se iban aumentando más, la cantidad de lunas del planeta Júpiter. Y por medio de la sonda Juno, ahora podemos saber que Júpiter tiene, ¿cuántos? 69 lunas hoy en día, y que probablemente tenga más. Estas son las descubiertas hasta el momento, lo que convierte a Júpiter con el planeta con mayor cantidad de lunas orbitando al planeta, que es algo totalmente increíble y que dentro un planeta gigante, ¿no? Comparado con la Tierra, ¿o cómo se lo podría en por cantidad de tamaño? supuesto, Júpiter es el planeta más grande de todo el sistema solar. Es tan grande que todos los planetas del sistema solar podrían entrar dentro de Júpiter y todavía quedaría un poquito de espacio. Es también el primer planeta joviano, es decir, que está compuesto por gases. Después de la órbita marciana, tenemos el famoso cinturón de asteroides. Sí. Y después, quien sigue en el orden al Sol, sería Júpiter, el planeta más grande, enorme, y que además sus lunas son muy grandes también. Hay lunas que son muy grandes, hay lunas que son incluso del tamaño de casi de Marte, del planeta Marte. Otras lunas que son incluso similares a nuestra luna, a la luna que vemos casi todas las noches, y que nos está mostrando procesos que suceden dentro de la atmósfera y dentro de sus lunas, que hasta el momento, si bien eran solo teorías o a nadie se le habían ocurrido cosas, como por ejemplo, que la atmósfera de Júpiter es muchísimo más activa de lo que se tenía pensado. Incluso sus componentes químicos, estamos descubriendo que incluso una noticia que salió hoy es que se descubrió que dentro de la atmósfera marciana también hay nubes compuestas por hielo de agua. Hasta entonces era hielo de metano o algunas sustancias nocivas para nosotros, pero este fue el gran descubrimiento de la semana, que salió en la foto de la NASA, de la sonda Juno, Wow, no lo que sabía. O también en la sea que atmósfera marciana. lo decimos, qué loco que empiecen a ser normales estas noticias, ¿no? Pero como que se descubrió agua en Júpiter. Listo, está, pero no, es algo que marca un cambio, me parece, ¿no? Marca muchísimos cambios. Porque muchísimos sin, cambios, porque... Sí, digo, no sé, pensando en las lunas, perdón que te tape, Fede, pero pensando en las lunas, hay posibilidad también, no digo de vida, pero sí de que haya también agua congelada en las lunas, está todo por verse ahora, como que se abre todo más. Por supuesto, nos está mostrando todo nuevo, una nueva apertura a la ciencia espacial, a los descubrimientos espaciales, sustancias... como el agua, por ejemplo, que creíamos que era totalmente escasa y que solamente se encontraba en el planeta Tierra, ya hemos encontrado en Marte, la hemos encontrado en nuestra Luna, por supuesto en forma sólida, no en forma líquida como la encontramos en el planeta, y ahora es el descubrimiento de poder encontrar también agua en forma sólida en las nubes del planeta Júpiter, que tenemos que aclarar que Júpiter es un planeta gaseoso, sí. Es decir, está compuesto por gases, grandes nubes, gigantescas nubes, sistemas de nubes que giran alrededor del planeta y que sabemos muy poco al respecto y que ahora estamos empezando a descubrir, o sea, este descubrimiento, este hallazgo de agua en forma sólida, cristalizada, dentro de las nubes del planeta Júpiter, va a cambiar muchísimo la forma de poder interpretar al planeta, de poder entender qué es lo que está sucediendo allí, además de que estamos empezando a descubrir un mundo que hasta entonces sabíamos muy poco y creíamos que sabíamos mucho. Chequeando las noticias que nos llegan acá en el mundo de la astronomía y aprovechándote que te tenemos en vivo, le recordamos a la gente que vos trabajás en turismo astronómico, estás en Israel, nos llamás todas las semanas o cada 15 días o cuando podamos salimos. Estábamos hablando de estas nuevas lunas que se descubrieron de Júpiter, esta noticia de hoy que nos decías que se descubrió agua en estado sólido también en el planeta. Y después, bueno, hay otra noticia, a ver qué te parece, que reza, dice, descubrimiento, sorpresa, a mí me suena medio inverosímil, pero dice, el planeta más grande del Sistema Solar es más antiguo que el Sol. Pero no solo eso, sino que en análisis de ciertos isótopos presentes en meteoritos sugiere que el planeta gigante gaseoso podría haberse formado incluso antes que el propio Sol. Todo esto... lo dice un equipo de investigadores de la Universidad de Münster, en Alemania. La noticia se ha dado vueltas por todo el mundo. Es realmente impresionante. Otra vez, esta sonda Juno nos está aportando datos que están cambiando todos los conocimientos que teníamos hasta ahora, que creíamos que eran fijos, a cosas nuevas, como por ejemplo la antigüedad misma del planeta Júpiter. Y si bien esto se podría comprobar, entonces nos estaría sugiriendo que tendríamos que cambiar o adaptar nuestro modelo del sistema solar a un nuevo modelo. Y también una noticia muy importante relacionada también con eso es que se pudo comprobar de que nuestro Sol, en un origen, cuando se formó nuestra estrella más cercana al Sol, en realidad eran dos estrellas, lo que se conoce en astronomía como un conjunto binario, sí. Es decir, dos estrellas, una orbitando a la otra, es muy, pero muy, muy, muy común en, cuando observamos el cielo con un telescopio o con un binocular, que las estrellas, muchas de ellas están acompañadas por un sol más, es decir, una estrella más, o incluso mucho más, 3, 4, 5, 6, sí, que están orbitando una alrededor de la otra. Lo que esta nueva descubrimiento propone es que en el principio había un segundo sol, un poco más pequeño que nuestro sol, que si, nuestro sol en comparación al resto de las estrellas es una estrella pequeña, se podría decir, y que se perdió. Esta compañera del Sol, esta estrella compañera del Sol. Es todavía un misterio, hay más cosas para seguir resolviendo, no, para seguir investigando. Me matás, Fede, porque me decís, primero es una... todo lo que nos te enseñan y uno aprende o investiga o en realidad lee o trata de compartir, y de repente esta teoría que sean nuestro sistema solar que haya nacido o en algún momento haya sido un sistema binario de dos soles, que ya nos has contado en otras conversaciones que hay muchos sistemas solares que ya se han descubierto que así funcionan, pero además que uno de esos soles se perdió, me huele hasta que puede volver a aparecer, ¿viste? O se apagó. Bueno, vamos a ver cómo se va profundizando en el tema y qué es lo que va a ir saliendo por esta semana que viene y la próxima semana. Uh-huh. Seguro va a salir más información al respecto y a ver qué pasó con este sol. Lo que concuerda también con este nuevo hallazgo, este nuevo descubrimiento de que Júpiter es más antiguo, claro, que el sistema solar. Sí. Nuestro sistema solar, nuestro Sol, tiene 5 billones de años y medio, pero cabe aclarar que en realidad nuestro Sol es una estrella de segunda generación. ¿Esto qué quiere decir? Que antes del Sol, antes del sistema solar en sí, y lo que aún quedan son los remanentes de lo que se llama nube de Oort, son los vestigios o lo que quedó de una supernova, es decir, una estrella que había anterior al Sol, muchísimo más grande que el Sol, mucho más masiva, algo enorme, gigante, y que posterior a una explosión, esta estrella se produce una supernova, claro, y todos los restos que quedaron sirvieron para formar el sistema solar actual. Uh-huh. Si bien la teoría esta de que Júpiter se formó antes del sistema solar es posible, pero no quiere decir que mucho antes del Sol. Ojo, puede ser que se haya formado un poquito antes, pero la antigüedad en grande va a seguir siendo la misma. Te cuento lo que publicaron en Proceedings of the National Academy of Science. Krüger y su equipo calcularon que el proceso empezó en una etapa muy temprana de la formación del sistema solar, que nació cuando la parte de una gigantesca nube molecular se condensó bajo su propia fuerza gravitatoria. Esto hace unos 4.6 millones de años. Parecido, okay, ¿no? Bastante similar a lo que nos venías contando, ¿no? No mucho antes, en realidad, inclusive un poco después. Che, la última, Fede, porque a las 12 tenemos que entregar. Y nos queda una más que queríamos charlar con vos. Dice la noticia, China, mira, y nos queda India afuera, que hoy me parece que India esta semana ha lanzado unos satélites súper baratos, ha revolucionado nuevamente la industria de los cohetes, ¿no? Pero bueno, impresionante, sí. Increíble. China, India, también vamos a dejar afuera Corea del Sur, vamos a tener que dejar afuera, que largó su primer satélite. Contame un poquito de eso, ¿qué hizo Corea del Sur? Y Corea del Sur largó la semana pasada un satélite que van a empezar a monitorear todo lo que es las zonas cercanas a Corea del Sur, los océanos, uh-huh, y que va a colaborar con otros proyectos de otros satélites de otras empresas espaciales, de otras agencias espaciales, perdón, lo cual es una revolución para Corea del Sur en cuanto a la conquista del espacio y a las comunicaciones satelitales, uh-huh, lo que pone a Corea del Sur dentro del juego también de los países que tienen fuerza en el espacio. Bien, bien, el que viene haciendo fuerza mucho es China, te digo. Dicen, han logrado entrelazar fotones a una distancia de 1.200 kilómetros, algo que Lockheed and Martin estaba tratando de hacer, pero me parece que se le anticiparon los chinos. El récord anterior de los fotones a distancia era de 100 kilómetros y han tenido exitosa una prueba de 1.200 kilómetros. El pasado, dice, 16 de agosto, ya del año pasado, China había lanzado su primer satélite cuántico al espacio para comprobar si esta tecnología podría usarse para hacer una red de comunicaciones cuánticas en el espacio. Este jueves, un artículo publicado por Science por los científicos chinos, han puesto la primera piedra de esta tarea. Los investigadores han logrado conseguir el entrelazamiento de fotones, una propiedad de la mecánica cuántica en la que Einstein bautizó irónicamente como fantasmagórica reacción a distancia. Esto fue entre dos estaciones terrestres separadas por una distancia de 1.200 kilómetros, utilizando un satélite. Después de este hito, lograr el teletransporte de información entre dichas estaciones es tan solo un paso sencillo, dice acá. Está hablando, unos investigadores chinos. Es súper interesante. Primero hay que decir que, si bien Einstein había predicho esto, pero él decía que no era posible. Él no creía en este famoso Spooky Effect, que es, básicamente, dos partículas separadas a una distancia X, que en este caso no tiene importancia. Si uno afecta a una partícula, la otra partícula se va a ver afectada inmediatamente porque se afectó a la segunda. Y ahí no tiene nada que ver ni el tiempo ni el espacio. Entonces, es súper revolucionario y que lo están probando y que lo están realizando cada vez a mayor distancia y sigue funcionando. Es impresionante la revolución de los chinos en materia de tecnología, en materia del espacio. Realmente están revolucionando todo lo que es física, química, biología, ahora física cuántica. Algo interesante también que salió, hicieron los chinos la semana pasada, pudieron hacer brotar árboles de semillas de más de 5.000 años de antigüedad en el espacio. Bueno, listo, poné los fideos. Entonces nos están llevando a una revolución que no sé hasta dónde conocemos esto. Si bien hay mucho de ciencia ficción que desde chico veníamos escuchando, viendo en películas y de pronto ahora está sucediendo, toda esta revolución cuántica y las computadoras cuánticas y los satélites cuánticos, no sabemos realmente a dónde nos va a llevar todo esto. Sí, lo que podemos suponer, Fede, es a medida que vamos charlando con vos y vamos conociendo un poco las características de los viajes interplanetarios, es que, por ejemplo, hoy día, con algún satélite que anda orbitando Marte, hay 20 minutos de delay, por ejemplo. Entonces, estas nuevas tecnologías que son láser o que van a otras velocidades permitirían la comunicación, me imagino, un poco más rápido que lo que se está... porque son 20 minutos de ida y 20 minutos de vuelta. O sea, vos te hablan desde Marte, tarda 20 minutos en llegar y hasta que vos le respondés, tardan otros 20 minutos. Entonces, más allá que todas las misiones se están preparando para tener esa dificultad o esa característica para hablar con la base central que va a ser acá, parece que en la Luna, porque la idea es hacer Tierra, Luna, Luna, una Luna de Marte y de esa Luna de Marte bajar hacia Martizar. Bueno, todo eso comunicada vía láser es un poco lo que se está armando. Fede, querido, 12 en punto. Acá, desde el obelisco, un día para quedarte en casa, te digo, nublado, humedad. ¿Viste cuando Buenos Aires está transpirada? ¿Te acordás de esa sensación de que el piso está transpirado, que te apoyás en la pared, está transpirado? Por supuesto. Estamos en esa situación. Por supuesto. Sí, 24 grados ayer. Hoy. 24 grados ayer, en pleno invierno. Sí, en pleno invierno y una humedad del 78%. Yo estoy a las 6 de la tarde, con 32 grados en este momento. Estás en el desierto, ¿no? Estoy cercano a pocos días de comenzar el verano acá en el norte. Ustedes a poquitos días de comenzar el invierno. Así que nos tocan días de transpiración, así que estamos viviendo algo similar, a pesar de la distancia podemos generar un spooky effect, un efecto fantasmagórico, como se diría en astronomía. Fede Neyman, desde Israel, un argentino que anda haciendo turismo astronómico y un ratito lo tenemos acá en Al Cruce. Abrazo grande, Fede. Un abrazo muy grande, excelente fin de semana. Y nos encontramos en la próxima. Dale, hasta el sábado que viene.